Acá básicamente para informar de la cumbre y contracumbre. Tal cual. Decinos bien de qué se trata, qué es lo que está sucediendo. Bueno, la cumbre internacional se va a hacer en Tecnópolis este viernes 7 de junio a las 11 horas. Uh-huh. Mira, recibo como un eco y no puedo hablar bien. A ver si mejoramos ahí un poco... Hola, ahora ahí se escucha. Ahí... Sí, escucho todavía mi eco. Hola. Sí, bueno, ahí tratamos de solucionarlo, Remy. Estábamos diciendo, acerca de esto que está sucediendo y una denuncia, en este caso de la CTA Nacional, acerca de lo que va a costar esta cumbre global de discapacidad, sobre todo en el marco de lo que está pasando, ¿no? Con la salud y también con la situación de personas con discapacidad, que justamente hay intenciones del gobierno de hacerles recorte. Entonces es una gran contradicción lo que está sucediendo, mientras intentamos seguir y retomar la comunicación. Así que esto era una de las denuncias que está pasando, y esta cumbre global que se va a realizar aquí en la Argentina, eso era lo que queríamos contar y vamos a tratar. Bueno, Nacho, te contaba que la cumbre internacional se va a llevar a cabo el viernes 7 de junio. Uh-huh. Y las organizaciones de personas con discapacidad, y las personas con discapacidad resolvieron hacer, una contracumbre. Le pusimos así el nombre para que impacte más, pero en realidad no es contra las organizaciones que nos visitan, sino que contra el gobierno que está ajustando en este sector. Tal cual, justamente mencionábamos este tema, Remy, acerca de la cantidad de plata que se iban a gastar para organizar esto y cómo al mismo tiempo están recortando por otro lado algo que es realmente una contradicción importante, ¿no? Exactamente, ellos decidieron gastar más de 65 millones de pesos en este circo, porque la realidad es en nuestro país es bastante, cruda. No es necesario explicar mucho, pero en discapacidad esa situación de ajuste se vuelve muerte, ¿no? Uh-huh. Hay muchas personas que están quedando sin trabajo, pero las personas con discapacidad tratan de sostener la vida, por una mísera pensión que son de 7.000 pesos. Uh-huh. Imagínate, con 7.000 pesos. Pero las personas con discapacidad tienen doble o el triple de gasto por todas las necesidades que pasan por la misma discapacidad, uh-huh. ¿no? Y con los recortes que han hecho, porque siguen bajando pensiones, ¿sí? Lo hacen, con vuelo bajo, pero lo siguen haciendo. Nosotros recibimos muchas denuncias con respecto a esto, y la verdad que Michelle, con todo el marketing que le dio antes de ser vicepresidenta, se está portando muy mal con este sector. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional al respecto? La respuesta es, hacer oídos sordos, ¿no? Siguen sin querer escuchar, porque nosotros hicimos denuncias en confederales de discapacidad, que son, la palabra máxima en lo que es discapacidad, que ellos tienen que acatar, y no han hecho, no han hecho oídos, no escuchan, no quieren escuchar. Hemos hecho denuncias, han vuelto atrás las denuncias, han derogado la resolución de los jueces. Bueno, en definitiva, no escuchan, o sea que siguen adelante con el ajuste, siguen adelante oprimiendo a las personas con discapacidad. ¿Cómo viene esta cumbre global y cómo viene lo que están proponiendo de parte de ustedes? La cumbre global, lo está organizando RIADIS, es una red latinoamericana de personas con discapacidad y sus familiares. Uh-huh. Y la International District, que es una alianza del desarrollo internacional del Reino Unido, más IDA, Alianza Internacional de Discapacidad, en conjunto con el gobierno de Kenia. Bueno, esta cumbre, la primera se hizo en Londres el año pasado, y Michetti se postuló para que esta cumbre se haga en la Argentina este año, apuntando más que nada al año electoral, ¿no? Para que sigan, con su política de ajuste. Y nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, ponernos al costado en la puerta de Tecnópolis, hacer una radio abierta y, digamos, desarrollar nuestra actividad pacíficamente para que las visitas internacionales puedan ver lo que realmente está pasando. Nuestra idea es desmascarar a Michetti, ¿no?, con carteles en todos los idiomas posibles que pudimos recopilar, como para que la prensa nacional e internacional se dé cuenta de lo que está pasando, porque Michetti en esa cumbre del año pasado borró en sus datos a más de 2 millones de personas con discapacidad, diciendo que solo habían 3 millones, desmintiendo así el censo 2010, que ya arrojaba más de 5 millones de personas con discapacidad. Uh-huh. Así que de esta forma, ella está haciendo, digamos, un ajuste bárbaro, ¿no? Desmintiendo a 2 millones de personas con discapacidad, lo que está haciendo también es sacar estos derechos a estas personas. Uh-huh. Más en la voz de alguien que es vicepresidenta, en este caso, ¿no? O sea, tiene una fuerza importante que lo diga y lo digas de esa manera, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hace 2 días me entero que también dijo en una institución de que va a derogar la ley de discapacidad, que es la 24.901, que es la ley integral de prestaciones para las personas con discapacidad. Y eso es, digamos, es como que está anunciando una muerte masiva de todas las personas con discapacidad. Uh-huh. La verdad que siguen haciendo cosas y siguen diciendo cosas sin ningún pudor. ¿Cómo ven o cómo creen que ven las organizaciones que vienen de afuera lo que está pasando acá? ¿Ustedes saben si tienen información de lo que está pasando o vienen ingenuamente? ¿Cómo ha sido ese trato hasta ahora? Bueno, yo me he enterado que ellos están haciendo una, digamos, una divulgación del parte del gobierno diciendo que esta manifestación va a ser, digamos, en contra del gobierno por la oposición. Y la verdad que esto no es así, digamos, porque hay muchas personas con discapacidad que no están empoderadas políticamente, digamos, que digan, bueno, yo me tiro para acá, para allá. Solo salen a manifestarse por las necesidades que están pasando, más allá de que algunos sectores sabemos que son del sector político, pero las personas con discapacidad están yendo en todos lados a golpear las puertas. Uh-huh. Muy bien, bueno, entonces, si nos podrías repetir esto que va a pasar y la manifestación que van a realizar de parte de ustedes. Bueno, nosotros vamos a estar a las 11 de la mañana en las puertas de Tecnópolis manifestándonos con una radio abierta, pasiva, con ollas populares. Bueno, y esta cumbre va a ser la cumbre de los pobres. Y del otro lado, bueno, no va a ser tan así. Uh-huh. Pero bueno, la idea es que las organizaciones internacionales que vienen de visita puedan llevar la realidad en el ajuste en discapacidad de parte de este gobierno. Más viniendo de una mujer con discapacidad, al que utilizó su imagen para que este sector la votara. Así que los esperamos a todos y todas para que nos puedan acompañar este día y que, digamos, que esta actividad salga bien, tranquilo, y nuestra idea es solo comunicar al gobierno de Kenia y a todas las organizaciones internacionales que nos visitan de que no es tan así el discurso vacío de Michetti. Muy bien. Remy, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera acá en Mendoza. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y buen día.